Hay polémica entre el ministro de Salud y los médicos, sobre todo los médicos intensivistas. ¿Por qué? El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, denunció un presunto mal manejo de las UCI en algunas clínicas en medio de la pandemia. Sí, lo dijo el ministro, escuchémoslo. En ese sentido, quiero hacer también una importante anotación sobre el uso adecuado de los ventiladores, porque hemos venido observando en el país que las áreas de cuidado intensivo en muchos lugares de Colombia están siendo mal utilizadas, y en esto yo le quiero pedir, hacer un pedido muy especial a los señores gobernadores en el sentido de poder tener la mejor utilización de las áreas de cuidado intensivo. Sabemos que hay un incentivo en muchos hospitales, clínicas particulares, a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita, y básicamente con un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar los servicios. Óigame, eso lo dijo el ministro de Salud, que están teniendo en las estas unidades de cuidados intensivos a gente más del tiempo necesario para poder facturar. Es delicado esto que dice el ministro de Salud. De inmediato, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano y hasta la Federación Colombiana de Sindicatos rechazaron las afirmaciones del ministro. Están molestos. Incluso han dicho que si el ministro tiene pruebas de lo que dijo, pues que señale exactamente qué clínicas han hecho esto. Doctor Agamenón Quintero, jefe de la UCI de IMAT, reconocido médico intensivista a nivel nacional e internacional, incluso ha hecho parte de las directivas de estas organizaciones que acabo de mencionar. Es monteriano, está aquí con nosotros en Café, lo tenemos en línea. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Café. ¿Qué le piden ustedes al ministro hoy, cuando ya se inicia un nuevo día en que este tema va a seguir siendo noticia? Buenos días, Oscar, a ti, a los de la mesa y a los montañanos, a tus oyentes. Sí, esa fue una desafortunada salida del ministro por información que dio un senador de la República, Cali, lo cual todo eso ayer mismo escuché en la Secretaría de Salud de Cali desvirtuando que eso esté pasando en Cali. Ya, eso es absurdo pensar de que exista un cartel, como lo llaman ellos, de COVID, porque eso va en contra de los preceptos de formación, estructura de nosotros los intensivistas. ¿Cuánto puede durar una persona en UCI si tiene COVID-19? Existen unos parámetros, y quiero que la comunidad sepa que existen unos parámetros establecidos ya por protocolos y de formación de cómo ingresa un paciente a la unidad de cuidado intensivo, ya sea COVID o no sea COVID, ya, porque el ingreso es lo mismo. Simplemente que para un paciente necesitamos más protección que para el otro, por la enfermedad contagiosa. Eso está establecido, eso no lo inventa nadie ni lo inventa una clínica. Y el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo cuando el especialista lo ve y decide y habla con la familia que el paciente debe pasar al cuidado intensivo. El manejo lo hace es el médico intensivista. Y el médico intensivista dice cuándo sale. Nosotros no nos puede decir la gerencia, los dueños de la clínica, del hospital, de lo que sea, que es porque saquemos un paciente porque ellos quieren que sacarlo, o que lo dejemos porque ellos quieren que facturar. Eso en el país, y te lo aseguro, en el país no hay intensivista que haga eso. Pero bueno, estamos en el país de las maravillas y siempre hay de todo, pero somos casi como 1.200 médicos especialistas, que creo que se nos vulneró la autonomía médica total diciendo esas cosas. Doctor, pero para que la comunidad tenga mayor conocimiento de cómo son estos procedimientos, que como usted lo dice, ya están establecidos claramente, normalmente cuando la situación se complica, ¿cuánto puede durar una? Yo sé que es difícil que usted me dé una cifra exacta, pero ¿cuánto puede durar una persona en cuidados intensivos? El paciente COVID, hablando del paciente COVID, es un paciente que puede durar hasta 28 días en cuidados intensivos. Pero aún así, para que te des cuenta la ignorancia o la no saber las cosas, investigar antes de hablar, el gobierno, el Ministerio de Salud, el mismo ministerio, la misma oficina del señor ministro, está haciendo unas canastas para el COVID. Es decir, ya están regulando los precios que lo están poniendo ese ministerio, no lo pone las IPS, sino el ministerio. De cuánto dura un paciente en cuidado intensivo, cuánto cuesta un paciente en cuidado intensivo. El día de cama de cuidado intensivo de paciente COVID es de 2,550,000 pesos. Ahí va incluido todos los estudios, todos los medicamentos, todo lo que se le haga al paciente, cualquier procedimiento, cualquier monitoreo, cualquier cosa, si se hace diálisis, si no se hace diálisis, depende de lo crítico que esté el paciente, que eso va a determinar la salida del paciente. Pacientes que pasan más de 5 días son pacientes que podemos nosotros recuperar, pero hay pacientes que llegan a los 5 días y fallecen por la gran alta virulencia del virus y se nos van. ¿Ya? Entonces, hasta 28 días más o menos puede durar un paciente o más. Eso todo depende del ¿cómo es? Del ataque a sus órganos que tenga el paciente. Okay. La situación se ha prestado para todo tipo de informaciones. La pandemia, pues usted sabe mejor que yo cómo somos los cordobeses, cómo somos los costeños, cómo somos los colombianos. Y se ha prestado para que la gente diga muchas cosas en la calle, como por ejemplo que hay gente que no entra por COVID y cuando muere la pasan como si hubiese fallecido por COVID, por ejemplo. Esa es una de las cosas que dicen en las calles. La otra, y sale el ministro y dice esto y pues genera más dudas. Ayúdeme usted a despejar dudas, doctor, ya que lo tengo aquí en café. Sí, mira, una cosa es cierta. Que la comunidad debe saber que lo único que disminuye el avance de esta enfermedad es simplemente el lavado de manos, el uso del tapabocas en la calle y el distanciamiento social. Es lo único que disminuye. Y la gente no cree en eso. Y eso es lo que nos ha servido a nosotros aquí en Colombia y sobre todo en Córdoba, de que no tengamos más cosas que lamentar. Actualmente no tenemos, sino creo que hay un paciente solamente en cuidado intensivo de una clínica. Pero eso es mínimo, ¿ya? La gente tiene que entender de que cuando llega un paciente a la unidad de cuidado intensivo, a la urgencia, tiene que hacer el descarte de si es COVID o no es COVID. Todos los pacientes se atienden en urgencia como sospechoso, como COVID. Me haya llegado por un dolor precordial, haya llegado por una fractura, haya llegado por lo que haya llegado el paciente al servicio de urgencia, porque los pacientes siguen enfermándose. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es proteger a los médicos y protegerse a ellos. Es decir, usar los equipos de protección de bioseguridad y atender al paciente. Ese paciente, una vez se decida si es COVID, si las pruebas son positivas o son negativas, ya se determinará hacia dónde va el paciente. Hacia una unidad de cuidado intensivo COVID, si necesita cuidado intensivo, o a una sala roja de hospitalización COVID, si necesita hospitalización. Porque no todos necesitan cuidado intensivo. Entonces, mala idea la gente en decir de que todos se meten en la UCI y que a todos tratan de decir que es COVID. Tenemos que descartarlo. Estamos en una pandemia, estamos en una emergencia sanitaria. Si la gente no sabe lo que es eso, eso es gravísimo. Entonces, tienen que entender eso. Y eso es lo que se le dijimos al ministro, que lo que pasa, la desinformación que hay, es de que el ministerio no ha dado la suficiente socialización a la comunidad o la Secretaría de Salud o lo que le corresponda a la comunidad de qué es lo que tenemos, cuál es el cuidado que tenemos que hacer, ¿ya? Todo el mundo lo coge como una bendita gripa, y pues hay gente que dice que eso es una gripa y eso es punto. Sí, puede que sea una gripa, pero una gripa mortal. Sí. Doctor, entonces, ¿una clínica gana más si tiene pacientes COVID? No, no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Esa clínica debe tener más gasto, porque date cuenta que el gobierno dijo que iba a dar los equipos de protección y no lo ha dado. Entonces, todas las clínicas están gastando en la protección de sus elementos, de sus médicos, de sus enfermeras. Lo pone la clínica, okay, la CPS. ¿Ya? Entonces, todo eso es gasto y gasto y gasto. Eso no creo que exista. Yo le decía al ministro, yo vengo de Córdoba. Córdoba es famosa, desafortunadamente, por los benditos carteles. Pero yo veo que todos esos manes que estuvieron en carteles o están presos, pero están con la plata, porque no devuelven la plata que se robaron de la salud. Yo le pregunto, ¿dónde está la plata de los intensivistas? Si a lo mejor hay gente intensivista en el hospital de aquí que le deben 8 meses de pago. O sea, es absurdo pensar de que nosotros estamos diciendo, nosotros nos pagan por horas de trabajo. Si nosotros trabajamos 12 horas, tengamos pacientes o no tengamos pacientes, nos pagan por eso. O sea, nosotros no nos pagan por pacientes ni por testajos. Eso es absurdo. Eso es hablar cosas que no son. Y que en una comunidad como la de nosotros, la gente con el dolor de su familiar que murió, con la duda que hay en las informaciones que hay en las redes, y inclusive amigos periodistas tuyos que hablan más pues, de la cuenta, eso genera confusión y caos en la comunidad. Y aquí no podemos dar eso, porque aquí en cualquier momento, en vez de no me van a demandar, a mí me meten un tiro y se acabó el problema. ¿Ya? Porque aquí tú sabes cómo se van a dar las cosas acá. Entonces, eso es peligrosísimo. Y sí, no se puede dejar un manto de duda, que fue lo que dejó el ministro, en todos los intensivistas del país, porque si yo dejo duda en un diagnóstico, en un paciente, en un familiar, alguna duda, en medicina es más grave que decir que la embarré. Sí. ¿Ya? Porque la duda daña más que el asunto. Y está dañando el buen nombre de todos los médicos especialistas en cuidado intensivo, y eso duele, eso duele, porque nosotros estamos en primera línea y nosotros somos los que tenemos todo el peso entre pecho y espalda la enfermedad. Con decirte que nosotros tenemos, la asociación hizo un programa de a distancia, es decir, para apoyar, por ejemplo, ahora en Amazonas, que no hay especialista, que no hay nada, nosotros estamos llamando allá. Ya, yo pertenezco a eso, y a mí me llaman de allá a pedir conceptos sobre pacientes por video, ¿ya? Y todas esas cosas es tiempo, todas esas cosas es conocimiento, todas esas cosas es asunto, y nosotros no cobramos por eso, ¿ya? Simplemente para ayudar a la comunidad y ayudar a la situación y ayudar al gobierno a llegar donde no hay especialistas, porque desafortunadamente no hay casi especialistas. Montería tiene 30 especialistas. ¿Ustedes esperan una especie de rectificación concreta por parte del ministro en las próximas horas o ya quedó así la pelea? No. La verdad que eso se le solicitó y no, que solamente dijimos que sí, tiene algo de denuncia al senador ese y al ministro o al superintendente, pues que la hagan, que demanden a que tengan que demandar, que denuncien, que tengan que denunciar, que metan preso, que tengan que meter preso. Ya, pero que dejen de generalizar los conceptos, porque lo que nos daña son la generalización. ¿Ya? Muy bien. Doctor, gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a despejar dudas, por tener esta versión desde el gremio médico, que es el que está en primera línea de atención y que conoce a fondo la situación que se vive día a día en todos los centros asistenciales del país. Gracias. Ok, gracias a ti. Es el reconocido intensivista Agamenón Quintero. Ya escucharon, oyentes, esa es la versión desde el punto de vista de los médicos, después como dice el doctor Agamenón Quintero, de esa desafortunada afirmación del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Reiteramos, ha denunciado un presunto mal manejo de la SUSI en algunas clínicas en medio de la pandemia, según lo que ha dicho el ministro, basándose en una denuncia de un senador, sobre todo en Cali, ha dicho él que pues, ha sucedido esto de que dejan más tiempo del necesario a pacientes COVID-19 en UCI para que la clínica pueda facturar más. Y esto, pues, como ya lo escucharon, ha ofendido a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo, a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, al Colegio Médico Colombiano, hasta la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos se ha pronunciado en torno al tema. Están ofendidos por la generalización y piden que si tiene algo concreto, denuncie, pero que no generalice.